FM 99.7, Che Barracas. En el día de hoy, a las 10 de la mañana, hubo un atentado con dos bombas simultáneas y después una tercera un poco más tranqui, en medio de una concentración por la paz del pueblo kurdo, bajo el lema no a la guerra, no al fascismo. Básicamente los detalles tienen que ver con que se combinan cosas, ¿no? Hace algunos días, ayer específicamente, el PKK emitió un documento de un cese al fuego porque ya vienen las elecciones. Si a eso le sumamos que el HDP no ha perdido votos de cara a las próximas elecciones, Erdogan volvería a perder la mayoría absoluta. Entonces, bueno, que en realidad ya la perdió, solo que no la reconoció. Cuando hablamos de mayoría absoluta, hablamos de una totalidad de 81 parlamentarios. Básicamente, en ese contexto, lo que necesita Erdogan es una provocación al PKK, por lo cual genera este atentado. No lo genera él desde la AKP, pero sí, evidentemente, grupos de extrema derecha afines al gobierno de Erdogan son los que lo han ejecutado al atentado. Y a esta hora aproximadamente habrá alrededor de casi 100 muertos. Hace un rato había 86 muertos, pero saben que esa tasa va a seguir subiendo porque hay muchísimos heridos de muchísima gravedad. Los hospitales de la ciudad de Ankara están totalmente colapsados. La gente está yendo masivamente al hospital, tanto a reconocer cuerpos, a buscar a sus familiares, como también para donar sangre, por la situación de la cantidad de operaciones que se están realizando. En el día de hoy, y ese detalle yo me olvidé de mencionarlo, cuando sucede el atentado, después llega la policía, y la policía no solo no ayuda a los heridos, sino que reprime a la movilización, a la gente que estaba en ese momento en la actividad que fue llevada adelante por el HDP, por los sindicatos de izquierda, la Unión de Médicos de Izquierda, la Unión de Ingenieros y Arquitectos de Izquierda, Madres por la Paz, trabajadores del Estado también, trabajadores del Estado de Izquierda, bueno, toda una serie de espacios, no era convocado específicamente por un partido. En ese marco, por lo menos aquí en Estambul, que es una ciudad que está como a 5 horas de Ankara, normalmente los sábados se hacen la concentración de las madres de los sábados, que serían como nuestras madres de Plaza de Mayo. Suele ser a la mañana, no se hizo a la mañana, se hizo a la tarde. Ahí había una fuerte presencia policial, yo calculo que alrededor de 50 policías uniformados y armados, pero armados de verdad, no como en Córdoba ni en Buenos Aires, ¿no? Armados con unas armas importantes. Y al lado, sentadas alrededor de 150 personas, militantes, activistas, madres, padres, reclamando y gritando con mucha entereza y con mucho coraje, Erdogan fascista. Y la gente pasaba, miraba, y mucho miedo acá de lo que te pueda pasar. Posterior a eso, en una calle principal de Estambul, que se llama Isliklalk se llama, después te paso bien escrito el nombre. Actualmente, en este momento, hace más de una hora, se está llevando adelante una movilización con 20.000 personas en la calle, una rebelión importante. No se ha visto tanta gente en la calle en el último tiempo, está oscuro, así que no saben si va a suceder una rebelión o no esta noche. La policía reprimió con gas, reprimió con balas, la gente sigue allí y se escuchan muchísimos helicópteros que van y vienen. Y bueno, esa es la situación, como mínimo, terrible.